bien. La verdad que un gustazo realmente tenerte en el programa y tenerte en Concordia mañana, qué lindo, ¿eh? Gracias, sí, estoy muy muy contenta, pues es la primera vez que los voy a visitar, así que, bueno, con muchas ganas y mucha expectativa. Ahí está, vos sabés que te anunciábamos y la gente nos empezó a preguntar y planteamos esto de preguntarte, ¿con qué se va a encontrar la gente mañana en Pueblo Viejo? Bueno, sí, en realidad en esta oportunidad, porque bueno, voy pasando por diferentes formatos, voy a estar tocando en un formato que se llama Solo Set, que es, bueno, sola, con mis instrumentos de percusión, con el charango, con el cuatro venezolano, algunas pistas, algún mundo sonoro más ligado a la tecnología, y bueno, y este show tiene, digamos, la característica de que son canciones mías, todas músicas que fui componiendo en diferentes momentos y que bueno, voy a hacer como un repaso también de todos estos trabajos y también esta posibilidad de mostrar otra parte de mi trabajo que tiene que ver con las recopilaciones de Leda Valladares y este universo del género con caja, de canto con caja, mejor dicho, que es un género muy propio del noroeste argentino. Y bueno, y también mi manera, digamos, de abordar, ¿no? Este género y de hacerlo transitar diferentes universos. Siempre la música, digamos, y mi propuesta está ligada a la música de raíz folclórica. Y voy sumando también, bueno, aspectos y elementos de otros géneros, ¿no? Mariana, pero con un estilo muy tuyo, ¿no? Esto fue diseñado, obviamente, planeado por vos para darle un estilo muy particular tuyo, ¿no? Bueno, sí, no sé si planeado, porque digamos que por ahí no son cosas que uno, digamos, a mí por lo menos me salen naturalmente, y creo que también un poco está ligado a mi historia, ¿no? Porque bueno, yo vengo de una familia de músicos, mi papá es saxofonista, Bernardo Baraj. Estaba en un ciclo, me acuerdo, allá en lo que es ahí la televisión pública, ¿o no? Puede ser en algún momento, sí. Bueno, ha tenido, bueno, mi papá es un músico con mucha trayectoria, que tocó con todo el mundo. Pero bueno, uno de los proyectos que más han sonado es el trío Vitale Baraj González. Junto a Lito Vitale y Lucho González. Así que bueno, esa también todo ese, digamos, esa música que a mí me acompaña desde siempre, por mi papá y por también por mi hermano Marcelo, ¿no? Entonces, un poco todo ese bagaje que traigo y esa formación y esa escuela, ¿no? Que fue como la primera escuela, la de la música que se escuchaba en mi casa, creo que también ha hecho que bueno, que todo lo que fui incorporando lo haya aplicado o se vea reflejado de alguna manera en lo que es mi proyecto y en lo que es mi música, ¿no? Sí, queda evidenciado cuando vimos tus trabajos, la verdad que brillante. Mariana, muchas gracias. Te pregunto, ¿qué significa para un artista de tu magnitud, multipremiada, con premios acá y afuera, ¿no? Has tocado en todas partes, venir al interior de la Argentina, ¿no? En este caso Concordia, pero bueno, has recorrido toda la Argentina. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí primero es hermoso. Yo soy nacida en Buenos Aires, pero hace 10 años que vivo en la provincia de Salta, también en un pueblo, camino a Cafayate. Así que, bueno, conecto mucho con el interior y con esta posibilidad, ¿no? De poder llegar, de el desafío de encontrarte con un público que por ahí no conoce mucho tu propuesta o que nunca te escuchó. Entonces, es algo que para mí es siempre un desafío y me saca, ¿no?, de mi zona de confort y me da la posibilidad de compartir también desde otro lugar, porque por ahí la gente que ya te sigue, ya te conoce, bueno, ya sabe con lo que se va a encontrar, y también, digamos, desde mi lugar, bueno, es esa situación que la persona que te está escuchando ya te conoce. Entonces, uh-huh, también la otra situación para mí es muy linda, porque justamente es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en cada lugar también es diferente. Así que también lo disfruto mucho y conecto mucho con, bueno, con estos tiempos y también con las pocas posibilidades que hemos tenido en los últimos tiempos de escuchar música, de ir a ver música en vivo. Entonces, uh-huh, también es algo que creo que hay que aprovechar y tratar de disfrutarlo al máximo. Uh-huh. Es algo, me imagino, muy placentero el tema de tocar en vivo. ¿Por qué te pregunto esto, Mariana? Porque venimos en un escenario de pandemia y acá la verdad que con Gorgori una movida cultural importante, pero se vio frenada, sí, por esto. ¿Qué análisis hiciste de todo eso? Y si coincidís, esto de tocar en vivo tiene su magia. Sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, en realidad tocar en vivo es todo, porque, uh-huh, es esa posibilidad, o sea, es la posibilidad de conectar con la persona que te esté escuchando, ¿no? Uh-huh. Que esa persona que te esté escuchando siempre es la que completa lo que uno tiene para dar, ¿no? Sure. Entonces, por eso el público es todo. Uh-huh. Es lo más importante siempre. Uh-huh. Y sí, con todo esto que ha pasado, realmente, bueno, creo que para todos los artistas fue difícil, y también nos puso en la situación que creo que la gran mayoría, seas artista o no, que tiene que ver con tener que reinventarse y tener que apelar a un montón de otros recursos, hasta recursos que uno ni siquiera sabía que contaba con ellos. Entonces, uh-huh, creo que, bueno, también ha sido un gran aprendizaje para todos, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Te pido unas pequeñas palabras, porque nosotros tenemos una relación de amistad con el espacio cultural al cual vas a venir a cantar y a mostrar tu espectáculo, que son lugares que resistieron muchas veces a estos momentos complicados. Algunos cerraron, lamentablemente, pero ¿es valioso para el artista este tipo de espacios o no? Totalmente, uh-huh, sí. Son fundamentales, porque si estos espacios no existieran, nosotros no tendríamos dónde tocar, sobre todo los artistas más ligados también a la autogestión, claro, como es mi caso y el de la gran mayoría de los artistas, y de proyectos que tienen un carácter y un espíritu también independiente, ¿no? Digamos que no corresponden como al mainstream de la música, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí, estos espacios son fundamentales y hay que seguir fomentando que puedan crecer, hay que seguir también agradeciendo que estén, tratando de cada uno desde su lugar colaborar para que sigan existiendo, y si no, es como... esto es como una rueda, ¿no? Y un círculo que se completa también con otros actores. Sí. Entonces es re importante que estos espacios puedan seguir sosteniéndose, y también ha sido muy difícil para ellos. Uh-huh, uh-huh. Sin duda, está bueno lo que decís. Mariana, te pregunto, hablaste de tu papá, de tu hermano, seguramente es referente, pero allá en tus inicios, en una Mariana niña, ¿tenías otro referente? ¿Escuchabas música? Porque uno dice, va por el lado del folclore, pero capaz escuchaba un rock and roll. ¿Generaste referentes en lo que es tus inicios en la música? Sí, sí, sin lugar a dudas, porque bueno, había toda una música que se escuchaba en mi casa más ligada al jazz, por mi papá saxofonista, seguro. Entonces, bueno, esa música que se escuchaba era John Coltrane, mm, Miles Davis, músicos como Hermeto Pascual, bueno, y todos esos músicos también muy ligados a la improvisación, ¿no? Y a encarar la música con un vuelo y un carácter así como muy, muy lúdico también, ¿no? Mm. Y muy particular. Seguro. Entonces, Pero sí, la música que también a mí me marcó desde chica tiene que ver con la música folclórica y con esas músicas que se cantaban en la escuela, las zambas, y creo que sí, una gran referente para mí ha sido Mercedes Sosa, por todo lo que significa y todo su abordaje, ¿no? También y la potencia de su manera de interpretar, ¿no? Así es que, bueno, también hay un montón de otros artistas que fueron importantes, pero creo que sí, la figura de Mercedes o de Violeta Parra también han sido referentes muy, muy importantes. Mariana, obviamente una trayectoria ya extensa de más de 10 años, 9 discos. Te pregunto, ¿qué le dirías a los chicos que se están iniciando? ¿Por qué te pregunto? Porque siguiéndote veo que hay un grado de preparación y capacitación, me imagino, en lo que es tu carrera. ¿Qué recomendaciones le das a estos chicos que están hoy con su guitarra al hombro para proyectar una carrera en la música? Bueno, primero creo que hay toda una cuestión que está ligada al trabajo y a encarar esta profesión también con mucha disciplina, ¿no? Que digamos que un poco esa es mi escuela por mi papá también, ¿no? Entonces creo que es importante, bueno, dedicarle, ¿no? Vivirlo con mucha dedicación y mucho compromiso. Y con mucha pasión y mucho amor, porque esta es una profesión hermosa, muy mágica, pero también difícil, ¿no? En un montón de aspectos. Entonces creo que uno tiene que tratar de prepararse todo lo que pueda y siempre, digamos, saber que bueno, con mucho esfuerzo y sobre todo con dedicación y pasión, uno puede llegar a todos esos lugares que sueña, ¿no? Entonces, creo que ese sería un poco mi consejo, que puedan estudiar, que se preparen y que siempre tengan como todas las herramientas, mayor cantidad de herramientas posibles, ¿no? Seguro, ¿eh? ¿Qué ha significado en tu carrera estar con otros artistas, Mariana? Bueno, siempre ha sido algo que aprecio mucho y que siento que me pone en esa situación de crecimiento y de desafío, ¿no? Porque, bueno, muchas veces he participado como, digamos, poniéndome al servicio, ¿no? Del proyecto de otros artistas, de otros solistas y en colaboración con ellos. Entonces, eso me pone a mí en un lugar diferente a que si fuera mi proyecto, ¿no? Porque cuando uno tiene que ponerse al servicio del proyecto, de la idea de otro artista, bueno, es muy diferente lo que sucede, porque uno se corre del lugar de estar en el centro y de tener que tomar un montón de decisiones. Y también te hace trabajar un montón de otras cuestiones que tiene que ver con que por ahí uno en su proyecto lo haría de una manera, pero este es otro, es otra idea y es otro, digamos, es como la idea de otra persona. Entonces también es muy distinto lo que uno tiene que poner en la música en ese momento. Entonces está bueno porque siempre te hace trabajar también otras cosas, ¿no? Que uno lo haría de esta forma, pero bueno, como estás tocando para una persona que vive, piensa y siente la música diferente, de pronto esa música pide otra cosa. Entonces, eso también es algo que está bueno porque te amplía el universo sonoro, te amplía el horizonte y te hace también trabajar otras cuestiones. Muy claro. Mariana, son muchas preguntas, sé que estás ocupada y te agradezco el tiempo, pero ¿qué significa ponerle para un artista de tu magnitud tocar en Japón? Uno se imagina, dice, pero ¿y estos tipos qué entienden? Y tuviste un éxito allá, contanos un poquito qué son esas sensaciones y cómo describir eso. Bueno, Sí, tengo la suerte de viajar a Japón con cada disco que edito, porque también se editan allá, y hace muchos años ya que voy, y tengo, digamos, una relación muy hermosa y muy mágica también con el público japonés. Bueno, voy por diferentes lugares, también diferentes ciudades. La última vez que fui hice una gira por 22 ciudades en Japón. Mira. Así que, bueno, es una experiencia increíble, muy diferente en un montón de aspectos a lo que es nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Pero ellos tienen un amor y un respeto por nuestra cultura que es muy impactante, porque muchas veces aquí no se siente ese amor y ese respeto, ¿no? Entonces, es fuerte. Está bueno. Y bueno, realmente, bueno, para mí siempre es esa posibilidad de seguir agradeciendo, ¿no? Tener esa dicha de poder viajar, también de tocar con músicos japoneses, de interactuar. Y realmente es muy, muy hermoso, porque ellos tienen esa devoción también y son muy conocedores de toda nuestra música, tanto del tango como del folclore. Y bueno, y llegar a un lugar tan diferente en un montón de aspectos es algo que bueno, que siempre también te moviliza, ¿no? Y emociona. Es algo muy lindo. Qué lindo lo que decís. Mariana, te tengo que despedir, te agradezco, están llegando mensajes preguntando el sábado a las 21:30 en Pueblo Viejo. Te pregunto, si yo te digo, recomendame un tema tuyo para hacer escuchar a nuestros oyentes, y así lo hacemos laburar a nuestro operador también, tirame un título y lo vamos a buscar para pasarlo. Bueno, podría ser Aguacero, que es una música que compuse de mi último disco, junto a Gustavo Santaolalla de invitado, y que es una música que está compuesta partiendo de un sonido muy especial que es el trompe, el arpa de boca, un instrumento que es parte de muchas culturas, en nuestro caso de la cultura mapuche. Mira. Y luego, bueno, partiendo también de ese sonido y de esta idea de la copla y del canto con caja, salió esta canción que se llama Aguacero y que tiene a Gustavo Santaolalla como invitado. Ahí está, mirá, el operador brillante, ya está sonando de fondo, Mariana, me encantó charlar con vos, la verdad que vamos a estar el sábado disfrutando de tu espectáculo, te agradezco mucho el tiempo y te mandamos un beso grande, Gracias a ustedes, un beso grande a los oyentes y bueno, nos vemos mañana, los espero por Pueblo Viejo. Ahí está, qué linda charla, Mariana, una artista impresionante.